manifestada de tanques y de soldados. La muerte ronda las calles, no nos ha dejado en paz. Es una muerte corriente con cara de general. El llanto cubre la tarde, la justicia ¿dónde está? Así no se puede, busquemos otros caminos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, habiendo tanta injusticia y tantos sacrificados. El llanto cubre la tarde, la justicia ¿dónde está? Han muerto las esperanzas de poder vivir en paz.